la Zona Cero. Tertulia, Zona Cero. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Juan Ignacio, triunfando con tus lugares de poder, no solo en La Rosa de los Vientos, sino también en Facebook. Una sección más del programa que tiene también su no en Internet, sino en Internet 2.0, que es Facebook. Efectivamente. Vamos a ver, fue un oyente que se le ocurrió hacer un lugar en mi nombre que se llamaba Lugares de Poder, sin decirme nada. Lo abrió, me nombró su administrador y de repente empezó a entrar allí gente y bueno, pues ya se nos han juntado un buen número de personas, ya casi tenemos 800 y pico, y además activos, o sea, y yo pues le he querido dotar de algunas cosas curiosas, como por ejemplo un pequeño concursito que hago sobre lugares mágicos y sagrados, donde doy un pequeño premio y la gente, eso sí, se tiene que romper la cabeza mucho porque no lo pongo fácil. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues ojalá larga vida y que haya miles y miles de seguidores de Facebook que se acerquen a esos lugares de poder. Es sencillísimo, simplemente en el buscador de Facebook, Lugares de Poder. Exacto. No hay más que hacer. Está Juan Ignacio Cuesta con ese grupo. Los oyentes, los amigos del programa, porque ninguno de los foros que hay relacionados sobre dentro de Facebook con La Rosa de los Vientos, ninguno es oficial, pero todos son amigos. Y todos son iniciativas de oyentes que agradecemos, son muchísimos. Hay decenas de miles de miembros si juntamos todos esos grupos, entre los que están, por supuesto, los grupos de fans de Carlos Canales y los grupos de fans de Jesús Callejo. Buenas a los dos. Hola, bueno, Jesús, a Jesús le tienen duplicado. Sí, verdad. Porque ha ocurrido lo que he dicho. Bueno, vas a tener, dentro de nada, yo creo que Juan Ignacio va a tener miles en esto. ¿Qué? Solo con que se te apunte los que están en los solvientos, tiene razón Bruno. Pero de Jesús, me ha hecho gracia lo que he dicho, no sabía que no lo habías hecho tú. No, lo he hecho yo. Es que es verdad que cuando yo busqué, como yo no estaba en Facebook, y fue Jesús que me animó a volver, porque yo estaba, pero me había dado de baja, y al buscar a Jesús, en la página encontré Jesús, no era de Jesús. Es curioso. Es otra, sí, pero había creado por ahí. En una vía muerta, o sea, que la oficial sí que está activa y ya va para casi 2.000 amigos, o sea, que va creciendo. Qué poco a poco. Y además hace poco que se ha creado también una de los Caballeros del Sertao, que por ejemplo aquí estamos tres Caballeros del Sertao. Efectivamente, esa teníamos que hablar de ella. Sí, por lo que promovemos. Sí, porque se plantea y además lo damos como iniciativa. Para un futuro próximo se está planteando el primer Congreso Nacional de la España Mágica, donde se quieren hacer iniciativas de todo tipo, pero siempre con ese fin altruista, con esa especie de ayudar a gente que está más necesitada que nosotros y sobre todo un agradecimiento a los mayores, a esas personas que si somos lo que somos ahora es gracias a personas que han estado antes que nosotros, que han escrito antes libros, que han investigado y que fruto de eso pues es pues estas nuevas generaciones que están saliendo. Entonces, un congreso donde si alguien quiere enterarse de algún dato más, que entre en esa página que se ha creado recientemente, que se llama Caballeros del Sertao, donde aparecen especificaciones de lo que se quiere hacer en el futuro, pero siempre con esa línea un poco que caracteriza también a La Rosa de los Vientos, es decir, siempre promocionar la cultura, pero desde un punto de vista solidario. Bueno, ¿Iríais cambiando de ciudad a la hora de realizar el congreso? Claro, se ha hecho una especie de propuesta global para que aquellas personas que quieran contribuir o participar, siempre ya digo sin dinero, o sea, totalmente generoso por parte de cada uno de nosotros, pues se van a ir haciendo una recepción de cada propuesta y en función de las propuestas que se hagan, tanto a nivel institucional como de personas físicas, pues va a ir cogiendo forma este congreso. Si hay buena aceptación, vamos a ver la repercusión mediática que tiene Facebook. Si hay una buena repercusión, evidentemente este congreso tendrá una sede y una finalidad concreta y una continuidad. Si no la hay, si no la hubiera, pues no pasa nada porque la iniciativa quedará ahí y será recogida pues en otro momento más oportuno. Pero yo creo que sí, que la gente, los oyentes, pues van a ser muy receptivos a esta propuesta, ya digo, y donde remitimos pues a esa página que se ha creado, que se llama así, Caballeros del Sertao. Que nació además, ya que es sobre la España mágica, en uno de los lugares más mágicos de España, porque nació en Toledo, en un momento de esos que no solemos juntar ahí en lugares así muy especiales. Es verdad, pero además la gente, algunos de los oyentes seguro que nos además, conocen. Como yo no formo parte de los Caballeros del Sertao, pero sí de los trabajos. Extraordinariamente contenta y pueden participar. No, pero sí de los trabajos, Bruno, que es lo que iba a comentar, y es que en los dos libros que se han publicado de los que habéis acertado, tú has colaborado. ¿Ah, sí? Porque en ambos casos tenía el beneficio de los derechos de autor, iba para ONGs, sí, que en un caso fue para Médicos del Mundo y en otro caso para la Fundación Vicente Ferrer. Que está propuesta para el Premio Nobel de la Paz. Ojalá se lo conceda. Ojalá, ojalá. Y las cosas se corrijan un poco. Y ¿no? se corrija un poco, porque sí, últimamente sí, los Premios Nobel de la Paz están un poco en entredichos. Pero desde bueno, luego. Ojalá, porque es la verdad que ese hombre se lo merecía, ¿no? Y mira que lo tienen fácil, ¿eh? Y, que lo paz, fácil, ¿eh? Y ha sido hace, pues creo que ha sido ayer o el viernes, el aniversario, el primer año que se ha cumplido de la desaparición, sí, de Vicente, sí, sí, Ferrer. Efectivamente, efectivamente, en estos días se ha cumplido. Bueno, vamos con unas noticias. Por cierto, hablando de noticias, un éxito como todos los años, aunque había tres de espacio en blanco sin emitirse el monográfico ayer. Primera parte, porque habrá dos, dentro de dos semanas continuaremos sobre las psicofonías. Jesús Carlos, ayer estuvisteis fenomenal, vosotros y vuestros acompañantes desde el más allá, claro, evidentemente. Pues ayer sí, fue el monográfico de psicofonías. Lo decimos para todos aquellos que no lo escucharán en directo el programa, que se acuden a www.ondacero.es, ahí lo van a encontrar y se lo van a poder descargar. Y bueno, prometéis, hay que advertirles que el siguiente les vamos a asustar un poco más, un poquito más todavía, sí, ¿no? Por este primero ha sido like. Bueno, yo creo que quedó terroríficamente estupendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. no sé si la gente al final pudo dormir algo. No. Hablamos de descubrimientos, de hallazgos, muchos de ellos relacionados esta noche con el mundo del espacio. Avances, iniciativas, una de ellas, Jesús, tiene por objeto, ya viene coleando la información desde hace bastante tiempo, pero se intenta perfeccionar los mecanismos de detección de meteoritos o de asteroides peligrosos para la integridad del planeta. Sí, hace tiempo que se vienen lanzando satélites para esta finalidad, no solo para esta finalidad, porque si no sería una ruina solo localizar lo que serían ese tipo de asteroides supuestamente o potencialmente peligrosos para la Tierra, y ahora diremos cuál serían, sino que va mucho más allá. Lo que pasa es que es verdad que hay una amenaza inminente, que son este tipo de asteroides que pululan alrededor del planeta Tierra, que tienen más de un kilómetro de diámetro, que son los que se consideran como en principio catastróficos si en algún momento impactaran contra la Tierra, y a partir de ahí pues es interesante catalogarlos, saber dónde están, cuántos son y saber sus trayectorias o sus posibles trayectorias en función de ese potencial peligro que pueda ocasionar a la Tierra. Así que un nuevo telescopio se ha diseñado para esta búsqueda de asteroides y cometas que podrían amenazar la Tierra, y está en Hawái. En Hawái, cómo no, es uno de esos sitios que casi siempre pues están un poco a val la letra, como diría un francés, ¿no? Están siempre en vanguardia a la hora de descubrir nuevos objetos que pululan por el espacio exterior. En este caso concreto, el telescopio está ubicado en Haleakala y cuenta con una de las cámaras digitales más grandes de su tipo. Estamos hablando de un aparato de 1.400 megapíxeles que puede fotografiar un área del cielo equivalente a 36 lunas llenas en una sola exposición. Eso no es el que dejó Inés el agua. Son 36 lunas llenas, ni más ni menos. Por cierto, ha aparecido. Hombre, en una fora griega. Por cierto, la cámara que se cayó al agua en Málaga, me llamó Rafael, José Rafael, que ha aparecido. Vamos a ponernos claro. En antecedentes, sí, porque así dicho. En antecedentes. Sin anestesia. Era el domingo 22 de abril, de noviembre de 2009. Ese fin de semana estábamos en Málaga, tanto sábado como domingo, invitados por los responsables en la Universidad de Málaga del Festival de Cortos de Cine. Allí, bueno, Fancine. Fueron dos jornadas, el Festival Fancine, efectivamente. Me acuerdo de la fecha y no del festival también, como soy. Y, bueno, pues los que os quisisteis apartar del grupo, de la Rosa de los Vientos, queríais ir por vuestro lado, como en vuestro caso, Juan Ignacio. Un intrépido marinero. Nos habían invitado. Estabais haciendo fotos y se os cayeron las cámaras. No. Hizo una ofrenda gratuita al dios Neptuno. El caso es que la cámara se cayó en el puerto y ahora el dueño del barco que nos llevó de paseo, que es un extraordinario compañero, la localizó. Que la ha localizado y me ha dicho que está muy deteriorada. No, ¿pero dónde la ha localizado? Pues allí en el sitio donde cayó. ¿Y la ha recuperado? La ha recuperado. Entonces dice que cuando la traiga por aquí, pues nada. Pero bueno, eso es casi un milagro. Que bucearía, sería un experto buceador. No, a ver, sabía dónde había caído. Sí, al lado de la mancha de aceite. Pero estaba impoluta. Creo que está muy deteriorada, habrá que hacerle un homenaje. Se convertirá en un O-Part, seguramente. O sea, que con la cámara al meteorito o al asteroide no lo vas a filmar. Con esa ya no. Bueno, no creo. Por cierto, hace poco se filmó con una cámara que había caído accidentalmente al mar, ¿no? se filmó, bueno, creo que no sé si la capturó un delfín o... No, una tortuga. Una tortuga marina. Y viendo anoche... Voluntariamente estuvo filmando unas escenas marítimas geniales. Movidas, un poco movidas, pero bueno. La primera filmación hecha por una tortuga. Bueno, después de esta digresión volvemos otra vez a los asteroides potencialmente peligrosos, que no es precisamente la cámara de Juan Ignacio. Dejó de ser peligrosa cuando se sumergió honoríficamente en el mar Mediterráneo. Bueno, pues como os decía, este nuevo telescopio está instalado en Hawái. Tiene un nombre, el nombre es Pan-STARRS 1, son las siglas en inglés de que algo así significa como Sistema de Telescopio de Inspección Panorámica y Respuesta Rápida. Toma ya. PS1, vamos, para los amigos, que trazará cada noche un mapa de grandes porciones del cielo, hasta esas 36 lunas llenas en una sola exposición, no solo para rastrear objetos espaciales cercanos, sino también explosiones estelares. En otras palabras, las supernovas. Desde que se formó, bueno, pues toda esta este complejo de datos que se materializan en este gran telescopio, desde que se formó, pues hace unos cuantos años, el objetivo, porque este es una como el prototipo de algo mucho más grande. Y de hecho este es el telescopio más grande que se ha creado para este objetivo. Pero os he dicho que familiarmente se llama el PS1. Bueno, pues se quiere crear el PS4. Es decir, desde que se creó la idea y el establecimiento de este telescopio, el objetivo es muy claro. Es decir, se han dado cuenta de que hay por lo menos 4.000 objetos catalogados como NEO. NEO también es la sigla en inglés para designar los objetos próximos a la Tierra y que, en principio, son peligrosos, ya digo, de ese kilómetro de diámetro que supera, pues, bueno, o por lo menos consideran que es un margen donde, si impactara sobre la Tierra, crearía una gran catástrofe, tanto natural como en vidas de animales y de hombres, por supuesto. Entonces, sí que quieren experimentar, en principio, con este PS1, el que se ha creado en Halekala, en Hawái, porque la idea es crear un telescopio mucho más grande que será construido, llamado PS4, evidentemente este es el PS1, que tendrá 4 veces más potencia que el PS1 y que estará ubicado en el Mauna Kea, también en Hawái. ¿Qué se busca? Pues el objetivo es muy claro, es decir, se sabe que muchas de las extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra se debe al impacto de un meteorito. Por supuesto, el más conocido, el de hace 65 millones de años, donde se carga toda la vida de los dinosaurios y que se supone que tenía un diámetro de 10 kilómetros. Estamos hablando de un kilómetro ya devasta una gran parte del planeta. Por eso, lo que han hecho varios equipos de investigadores es estudiar las formas de prevenir el choque de un NEO contra la Tierra. Aunque ya operan varios telescopios cuya misión es detectar los NEOs, este nuevo plan, el que se ha establecido ahora, es potente. Y ya digo que es 4 veces menos potente que se quiere crear hace dentro de unos pocos años, no han especificado años, pero posiblemente estaremos hablando de una década, para que cualquier objeto potencialmente peligroso sea catalogado. Es decir, se sabe que hay una serie de ciclos, ¿no?, que regulan también estos asteroides, que en principio los más peligrosos, el más peligroso que se va a acercar a la Tierra será en el 2026, pero no va a impactar contra la Tierra, pero no quieren sorpresas, saben que se están descubriendo nuevos y no quieren que haya ningún tipo de sorpresa, pero también quieren amortizar la inversión. Entonces, los datos que recojan en esta supercomputadora nos van a ayudar también a entender los ciclos de la vida de las galaxias y, si tenemos suerte, la naturaleza de la misteriosa materia oscura y la energía oscura que controla nuestro cosmos. O sea, que va más allá, como ves, es mucho más ambicioso, a pesar de que se haya presentado este telescopio de 1,8 metros de diámetro como detector de estos NEOs o estos objetos potencialmente peligrosos. Pero hay más cosas, por supuesto, pues todo lo que son las explosiones estelares, las supernovas, y si descubrimos algo más de la materia y de la energía oscura, pues yo creo que ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Os recordamos que, como todos estos fines de semana, estos últimos de la temporada, podéis participar en la tertulia escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es, que quienes lo hagáis, eso sí, formulando vuestras cuestiones, vuestras reflexiones sobre los temas de los que estamos hablando en la noche, y quienes lo hagáis durante la duración de la tertulia Zona Cero, entréis en el sorteo de un libro en esta ocasión, es La aventura de la reconquista, Juan Antonio Cebrián, y de un lote con los últimos tres ejemplares, los últimos tres números de la revista Historia de Iberia Vieja. En rosa.vientos@onda0.es esperamos vuestros comentarios sobre los temas de los que estamos hablando hoy aquí. El primero de ellos tiene que ver con esa búsqueda de meteoritos o de asteroides potencialmente peligrosos para la integridad del planeta. Y la segunda de las informaciones nos mantiene en el espacio todavía. Nos lleva a Marte, Carlos Canales, en donde se han descubierto indicios de la existencia en el pasado, un remoto pasado, pero tiene muchísimas implicaciones para la búsqueda de vida, por supuesto, de un inmenso océano. Esa es la palabra, inmenso. Inmenso, y que ocupó Marte hace aproximadamente 3,5 mil millones de años, hace muchísimo tiempo. La verdad es que la idea de que Marte estuvo cubierto por océanos no es nueva. No es nueva, se basa simplemente en una tesis bastante con tiempo. Es decir, se ha dedicado mucho tiempo a intentar explicar por qué existen la forma y configuración de los cañones marcianos y la aparente existencia de zonas que fueron erosionadas por el paso durante miles de años de agua. Esto es a gran escala lo mismo que investigó Robert Sock en la esfinge de la pirámide de la meseta de Giza. Es decir, ¿qué efectos causa el agua sobre las rocas? ¿Cuáles pueden ser causadas por el viento? ¿Y cuáles por una erosión debida a la existencia de grandes masas de agua? Además de eso, también se pensaba que existe una especie de idea o que aproxima lo que podían haber sido antiguos deltas, redes de valles o una topografía que parece indicar la existencia de lo que eran antiguas costas. Ahora se conforma definitivamente por científicos de la Universidad de Colorado en Boulder que hay unas evidencias bastante claras de que hubo por lo menos un gigantesco océano que cubrió la mayor parte de la superficie marciana. ¿Qué significa el saber que Marte tuvo agua? Pues bueno, pues tiene dos utilidades de momento muy claras. Una, la que va a decir Bruno, aumenta muchísimo las posibilidades de que haya vida, al menos a escala microscópica o bacteriana, porque el agua es uno de los elementos esenciales, por lo menos por lo que sabemos, de la vida. Y el segundo, que nos ayudaría a saber muchísimo sobre el desarrollo y el nacimiento de nuestro propio planeta, cómo se formó y cuáles fueron sus orígenes. La verdad es que es difícil saber la realidad de Marte hasta que no estemos allí. Pero todas estas cosas lo que están haciendo es cada vez más atractivo el viaje a Marte, porque parece indicar que por su posición, los dos planetas más próximos son el propio Marte y Venus, están en una situación dentro de lo que es la estructura del sistema solar, que es lo que los científicos nuestros están buscando en los planetas extrasolares como zonas de posible identificación de exoplanetas con vida. O sea, sabéis que lo que hacen cuando descubren un grupo de exoplanetas en un sistema solar es intentar calcular la aproximación a la estrella o a las estrellas en torno a las que giran. Porque no todos ofrecen lugares o zonas adecuadas para el desarrollo de vida. Marte o Venus, aunque Venus está más cerca del Sol, lo son, al igual que la Tierra. Entonces, si de verdad hubo gigantescos océanos en Marte y si de verdad Marte ha tenido una evolución que permite saber cómo se desarrolló como planeta, un planeta aparentemente, fíjate que existe una gran discusión sobre cómo se formó exactamente algunos de los elementos del sistema solar, incluyendo nuestra propia Luna. Pero ayudaría muchísimo el saber cómo se desecó, no solamente cómo se formó. Es decir, por qué perdió la estructura que tenía de agua y por qué no se ha convertido aparentemente en un gigantesco desierto. Que sin embargo sí se sabe que tiene hielo. A diferencia de la Luna, que es un descubrimiento más reciente, en el caso de Marte el hielo es un descubrimiento más antiguo. Claro, bueno, es lo que suelo comentar, porque yo creo que ya Marte no hay ningún tipo de duda que se puede encontrar algún tipo de vida, por lo menos bacteriana. Casi seguro. Debajo de superficie, porque en los últimos años ha habido dos descubrimientos que son esenciales. Por una parte, el descubrimiento de hielo en la superficie. Claro. La Phoenix más Lander en el 2008 lo descubrió. Y por otra parte, la existencia de metano en la atmósfera. Pero es que hay algo que ahora les interesa muchísimo a los científicos de Colorado. Han hecho un cálculo basándose en la longitud que podía tener, en la anchura y la profundidad que podía tener el océano. Y calculan que como mínimo Marte tuvo que tener 124 millones de kilómetros cúbicos de agua. 124 millones de kilómetros cúbicos. Entonces la pregunta es clarísima. ¿Dónde está? Pues un tercio del planeta. ¿Dónde está el agua ahora? El océano completo. Claro, es que pregunta más interesante. ¿Dónde está el agua marciana? A lo mejor en el interior. Claro, ahí está, es decir, sería, claro. Es realmente interesante ahora mismo el problema que se les abre, porque el agua, hombre, se puede evaporar, pero en cualquier caso estaría en alguna parte, es decir, ya tengo que irse a algún sitio. Si el agua del que se evapora de la Tierra, todo el mundo sabe dónde va, vuelve a caer, no se escapa. Si se podría convertir la Tierra en un mundo totalmente sin vida, bueno, es muy probable. Pero también es cierto que hay una cantidad de agua en el planeta Tierra que es subterránea, es decir, que está abajo, es decir, que aparentemente no se ve, aparte del agua de los océanos. Pues esto sería muy interesante, se filtró por las rocas, creó grandes cavidades internas de agua, es decir, se convirtió solamente en hielo. ¿Qué ocurrió con el agua marciana? Bueno, pues esta es la siguiente parte de la investigación. También a propósito de este tipo de informaciones, qué importante parece eso que se va a anunciar, que se ha dicho ya que se va a anunciar en febrero del año que viene, pero que se ha anticipado el gran titular, que es el descubrimiento de 709 planetas gracias, de momento, en su primer año y medio de vida, y ahora quedan los descubrimientos importantes que se suponen, pero 709 planetas nuevos descubiertos gracias al telescopio espacial de la sonda Kepler. Algunos de esos planetas, todavía la información se ha permitido a los científicos esperar a febrero para dar a conocer el detalle de cada uno de esos 700 y pico candidatos a convertirse en exoplanetas, pero algunos podrían ser ya bastante similares al planeta Tierra. Es que lo están buscando, porque hasta ahora se ha encontrado algunos similares a Tierra, pero muy grandes, o sea, a lo mejor el tamaño de Júpiter o Saturno, o sea, planetas que aunque fueran parecidos al nuestro serían muy difíciles. Fíjate que en el fondo estamos hablando de una ilusión, porque luego hay que llegar hasta allí. Pero en principio el simple hecho de existir un planeta gemelo a nosotros abriría una oportunidad, yo creo, a la imaginación humana para ver cómo llegar. Sabes que yo soy de los que sostengo, como decía siempre Juan, que a Marte vamos a llegar, pero no como todo el mundo cree. O sea, llegaremos por otra vía, no sé cómo. Pero es decir, está clarísimo que la forma en la que se va a hacer no es la que pensamos que se va a hacer. Siempre en los descubrimientos humanos ocurre algo muy parecido. Yo creo de todas maneras que si se descubriera un planeta gemelo al nuestro, o con características muy similares, de tamaño, posición en el sistema solar y posibilidad de tener, por ejemplo, agua o vida, no es que sería el descubrimiento más importante de la historia, es que lo sería sin duda alguna, porque tendríamos la posibilidad de encontrar un mundo gemelo al nuestro. Oh, claro, luego llega el problema de la distancia. Ese es el que habría que resolver. Pero la verdad es que yo creo que lo que opinan los científicos de que lo vamos a encontrar a lo largo de este siglo, y es que estoy seguro. Estamos muy cerca, es verdad. Fíjate que ahora creo que ya vamos por 461 exoplanetas, o sea, aparte. 461, exacto. Fíjate. Los últimos son los presentados también la semana anterior por el Instituto de Astrofísica de Canarias, gracias al telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea. Exacto, bueno, o sea, que vamos dentro de muy pocos meses al millar, seguro. Y cada día, claro, pero mil más casi en febrero que van a aparecer de un tirón, ¿no? Más cercanos un poco a la estructura de la Tierra, no solo por el aspecto rocoso, porque es verdad lo que decía Carlos, es decir, los que se han encontrado son muy grandes del tipo de Júpiter, pero en lugar de ser gaseosos son rocosos como la Tierra. Pero sí se están encontrando en algunos exoplanetas de los últimos descubiertos que su atmósfera está compuesta, sobre todo por eso, por agua, por metano, por dióxido de carbono, y eso es lo que hace albergar esperanzas para la vida, porque son los ingredientes básicos de la vida. Entonces, bueno, pues poco a poco nos estamos acercando para que en breve pues podamos tener esa gran noticia de que hay un exoplaneta muy parecido al nuestro. El reto, como decía Carlos, es decir, ¿cómo llegas hasta allá, no? Pero bueno, pues eso mira, será otro debate. Esta semana leía yo una publicación que hacía referencia a la creación, incluso para el 2050 ponían la posibilidad de una nave en plan ciencia ficción total, como los escritores, con la posibilidad de viajar, pues eso, a Júpiter, a Neptuno, y no hacían referencia a la NASA. Desde luego tiene que ser con un combustible que no se utiliza actualmente. Es decir, la única forma de hacer este tipo de viajes interestelares, aparte de los agujeros de gusano, en fin, de los atajos, serían sistemas de propulsión nuevos. Claro, tiene que ser totalmente nuevos, basados, pues en... No sabemos. En el plasma o a saber qué, ¿no? Pero desde luego no los que tenemos ahora. Fíjate, los motores de plasma, lo que se empieza a saber ya de lo que es investigación real, no... No es ciencia ficción, hablan de viajes a Marte en 90 días, no en 6 meses. Y hay oyentes escribiéndonos en rosa.vientos@onda0.es sobre los temas de los que estamos hablando, precisamente sobre este último. Luis, por ejemplo, de Alcalá de Henares, nos pregunta acerca de nuestra opinión respecto al comportamiento de la comunidad científica y también indirectamente de los gobiernos en el caso de que algún día en el futuro se descubra un exoplaneta o que uno de los que ya está descubierto presente indicios de actividad anómala que dé a entender que hay algún tipo de civilización habitando el planeta y alterando su entorno, porque mucho se ha hablado y escrito acerca de un posible contacto con otras civilizaciones y el comportamiento de los gobiernos para ocultarlo o no. Pero si se descubriera que existen otras civilizaciones tan lejanas que, con las que no pudiera haber ningún tipo de contacto, precisamente por su lejanía, ¿cuál creéis que serían los pasos que se darían para dar a conocer? Vamos a ver, esto es muy curioso, porque esto está resuelto desde los años 60. Si tú tienes, a ver qué yo opino con Ignacio, porque esto lo hemos hablado una vez. Si tú tienes contacto o conoces, tienes la prueba, porque el oyente habla de pruebas, de que un planeta tiene vida inteligente, ya has contactado. Solo el hecho de saberlo, ya has contactado. En realidad, con lo cual ya no tendrías que buscar elementos de contacto, ya lo has hecho. Sí, aunque no haya diálogo. Claro, exacto. Si ya lo sabes, es que has contactado, ya lo sabes. Segundo, si es una civilización científica, una civilización capaz de modificar de manera artificial el medio ambiente en el que vive, que es la teoría que sostenía, por ejemplo, para distinguirlas, me acuerdo, Asimov o Carl Sagan, que es uno de los elementos clásicos, la habríamos descubierto ya. Ya. O sea, con el barrido que se ha hecho con SETI desde hace 30, 40 años, si estuviera en un radio de aproximación más o menos de la distancia en la que se investigan actualmente esos planetas que se van descubriendo, probablemente el contacto ya se habría encontrado. Es decir, no están ahí. O sea, eso está claro. O parece bastante claro. De hecho, es una de las cosas que angustia tanto a los científicos de SETI, que es que no hay contacto. Cabría la posibilidad de lo que decían el otro día, es decir, la Tierra va borrando su firma electromagnética en función de su desarrollo. En contra de lo que se pensaba, cuanto más nos desarrollamos, más baja es la firma de radio, porque empezamos a utilizar más elementos de carácter digital. O sea, nos escondemos más. Pero aún así, una civilización desarrollada, como hablaba, pues, por ejemplo, Freeman Dyson o gente de ese estilo, elaboraría tal tipo de actividad sobre el entorno de su sistema solar que sería localizable. O sea, sería imposible de esconderse, salvo que tuviera algún sistema de camuflaje, pero sería muy complicado. Entonces, en ese sentido, que el oyente tenga claro que se entiende por contacto el mero conocimiento de la existencia. Eso es ya un contacto. Pero tú tendrías que abrir, otra cosa es que tú interactúes. Pero, por cierto, si es una civilización medianamente desarrollada, el hecho de tú contactar con ella probablemente haría hecho que ellos te hayan descubierto a ti también. Pero puede ser una, lo que hemos hablado, una civilización medianamente desarrollada, pero incapaz de proyectarse aquí afuera. ¿Por qué no? De ningún modo. Exacto, porque no lo es lo suficiente. Sí, claro, sí, que estuve en un grado de desarrollo anterior. Sí. Lo que plantea, yo creo, nuestro oyente es, bueno, ahora entre todos estos planetas y los que van a llegar, porque algo explicábamos ayer en el Flash Zona Cero, para que los registros captados por el telescopio espacial de la sonda Kepler, por la cámara de esa sonda Kepler, detecten algo parecido a la Tierra, hay que efectuar tres detecciones. Antes de tres detecciones de ese planeta no se da a conocer. Si un planeta similar a la Tierra y en cualquiera de las estrellas que se están analizando, van a tener que pasar tres años, porque va a tener que tener una traslación una órbita alrededor de su Sol similar a nuestro planeta, el tamaño será similar a nuestro planeta, por lo tanto, las condiciones, la duración del día, la duración del año será muy similar, y por lo tanto, hará falta todavía año y medio para que se dé a conocer. Cuando se descubra la existencia de un planeta y que por sus características se encuentren ciertas connotaciones que hagan pensar en que hay un tipo de vida que está modificando el entorno, pero que no es tecnológica o que su tecnología no es lo suficiente como la nuestra para establecer un contacto. Es decir, el conocimiento científico de que hay vida ya es un descubrimiento increíble. Claro, pero ¿cómo se hará? Es que fíjate, porque en primer lugar es uno. Primero llegará un informe científico de Nature and Science. Eso es, ¿habrá alguien hará de comunicación pública por parte de autoridades? Sin duda alguna. Tú imagínate que ahora mismo fíjate que es curioso, porque lo que estás planteando son todos proyectos de carácter internacional. Todos. O sea, no son exclusivos de ninguna nación. Colaboran normalmente las naciones más desarrolladas del mundo, y sobre todo colaboran las que tienen programas espaciales viables y en uso de investigación espacial. Es decir, Rusia, Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, que incluye, por cierto, Canadá, y Japón. Aparte de eso, hay una serie, China y la India, hacia ahí Brasil, hay una serie de países que están ampliando su capacidad de exploración espacial. Como sería un descubrimiento de carácter internacional, yo creo que el primer paso automáticamente sería darlo a conocer de manera oficial. Pero claro, ¿qué das a conocer? Porque lo que tienes que dar a conocer tiene que estar cargado de detalles. Si no, puede ser un fiasco terrorífico. Tienes que darlo con mucha seguridad. Acordaros cuando Clinton dio la rueda de prensa por el tema del meteorito en la Antártida. Fue una exageración. O sea, para decir, ¿os acordáis? Que hubo una rueda de prensa para decir que un meteorito marciano encontró en la Antártida contenía aparentemente el año 1996. Claro, restos fósiles de vida, pero claro, eso se ha demostrado. Efectivamente, que es cierto. Pero la decepción de la gente es enorme, porque todo el mundo esperaba algo más. Entonces, yo creo que lo que me imagino es que se haría de una manera bastante consensuada entre los elementos científicos internacionales y ver cómo se prepararía para dar la noticia que se ha descubierto. Estamos hablando de un planeta con vida teóricamente inteligente. Pues sí, sería un descubrimiento de tal naturaleza que cambiaría de todas maneras toda nuestra percepción del cosmos, del mundo, todo. De todas maneras, hay una frase que a mí la escuché, alguien me la dijo, y creo que hay que tenerla en cuenta a la hora de evaluar todo este tipo de cosas, sobre todo lo que estábamos hablando antes de la posibilidad de un contacto. Dice, cuando uno no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Quizá, a lo mejor, no estamos buscando, estamos buscando una clave demasiado humana de la Tierra, cosas. Claro, y a lo normal. Mejor lo que hay que buscar es otro tipo de cosas que no sabemos lo que pero son. Es normal, porque lo que estamos hablando en la búsqueda de los exoplanetas no se engaña, nadie se engaña. Todo el mundo lo que busca es planetas similares al nuestro, pero porque vivimos en uno que tiene estas características. Si tuviéramos tentáculo y viviéramos en Júpiter y fuéramos raros, pues que es otra cosa. Claro. Pero la verdad que los humanos lo que estamos buscando es algo muy parecido a lo nuestro. Porque eso sabemos es, eso por lo menos que en un caso que se, que en un caso se ha dado, vida, efectivamente. Vida. Con lo cual, por probabilidad, pues bueno, se aproximaría un poquito más. Y luego en la pregunta del millón, que es el temor de siempre de la gente, ¿no? Es, vale, inteligente, pero ¿son amigos o no? Bueno, les va a dar igual. No importa en este caso porque jamás entraríamos en contacto con nosotros, ¿no? Claro, y además cuando lo descubriéramos ya daba igual. Si eran enemigos, sí. no lo íbamos a contar. Habría dos versiones. La versión Mars Attack, que sería una versión, claro. Y la versión ET, que sería la 2. Juan Ignacio, siguiendo este repaso, ahora nos vamos a la Luna. También hay indicios de agua, ya existían, pero cada vez que se profundiza en esos indicios se descubre que la existencia de agua en nuestro satélite natural, eso era todavía mayor de lo que pensábamos. Bueno, la noticia ha saltado en estos días y creo que nos pone sobre esta pista de que la Luna será la gran estación espacial del futuro que nos permitirá hacer ese salto hacia Marte y hacia otros lados. Hay más agua en la Luna de la que se creía. Sabíamos que había una cuenta, pero hay una serie de trabajos pues que nos han llevado a conocer que existen muchas más cantidades de agua de las que teníamos hasta ahora. Ha habido un artículo de la revista Human Ecology acerca de... Perdón, no es Human Ecology precisamente la revista que estábamos hablando. Ha habido un trabajo de la NASA en el que tenemos que los investigadores han encontrado una cantidad de agua equivalente a 4,5 millones de años que se han comprimido dentro de la nave estelar. Y durante estos 40 años no teníamos nada más que la conciencia de que la Luna estaba completamente seca, y entonces nos han aparecido que son 64 partes por millón hasta 5 partes por millón de agua en el satélite. Por lo tanto, encontramos con que existe muchísimo mayor cantidad de agua. En la forma que está este agua, que es la forma de hielo en esa pequeña y sutil atmósfera que encontramos allí, tenemos una razón o una referencia que nos va a permitir concebir la esperanza de que toda esta agua se pueda utilizar en algún momento. Desde luego, lo que parece, o a mí por lo menos me ha llamado siempre muchísimo la atención, es que no se haya seguido con los programas espaciales que llevaban a la Luna durante un montón de tiempo, como si realmente allí realmente no se encontrara o no. De todas maneras, había noticia esta semana. Absolutamente nada. Es un tema de dinero, ¿sabéis? Bueno, supongo que conocéis la noticia de que los americanos han conseguido volver a la vida a un robot lunar ruso de los años 70, al que le han estado bombardeando con señales desde hace un tiempo y han conseguido que responda. Lo cual quiere decir que, oye, la Unión Soviética era cutre, pero fabricaba las cosas duras, resistentes, y fíjate qué sistema. No, el hecho de lo del robotito, el que hayan puesto en marcha el robot de nuevo después de, creo, del año 70, me parece. Sí. O sea, tiene ya casi 40 años. Es simplemente una pequeña muestra de cuál es el problema. Es un problema de dinero. Clarísimo. Bueno. La noticia nos pone precisamente sobre la pista de qué es lo que han encontrado ahora. Hasta este momento se utilizaban los cristales volcánicos un poco para averiguar esta composición, pero ahora ha aparecido algo que se llama hidróxilo, que es un compuesto de un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno que está en los minerales lunares y en estas muestras están en una concentración baja, pero por fin se pueden detectar y por fin podemos hacernos una idea, o quizás se puedan elaborar modelos matemáticos que permitan saber con la cantidad de agua que realmente se va a encontrar en la Luna. Yo personalmente pienso que se va a encontrar más, porque tengo la impresión de que, como en el caso de Marte, mucha del agua que pueda existir tanto en Marte como en la Luna o cualquier otro sitio esté en estructuras subterráneas. O se haya evaporado. Precisamente uno de nuestros oyentes, Javi Jiménez, nos dice que lo que podría haber pasado con el agua relacionado con Marte es que se hubiera evaporado debido a sus condiciones, ¿no? Bueno, yo tengo una teoría particular y yo creo que el tiempo me va a dar la razón. Es decir, ¿dónde no se va a encontrar agua en el sistema solar? Es decir, que prácticamente en todos los lugares que se está investigando con cierto detenimiento y donde llegan los satélites, se está encontrando algún tipo de agua, de vapor de agua, en fin, de hidróxilo o de lo que sea. Estamos hablando de Marte y de la Luna, pero es que si nos vamos, por ejemplo, a los satélites principales, tanto de Saturno como de Júpiter, en Júpiter se ha encontrado también agua, o bien congelada, un vapor de agua, tanto en Europa, en Io, en Calisto, y en Saturno, en Titán y en Encélado. Es decir, que estamos hablando de cada vez más sitios donde se está descubriendo evidencias de que hay agua, agua en gran cantidad, por ejemplo, como puede ser el caso de Titán o el caso de Calisto o el caso de Europa, o vapor de agua, incluso también con metano en la atmósfera, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto crea esperanzas de que cualquiera de estos satélites, tanto jovianos como los de Saturno, alberga las condiciones especiales de vida. Pero es que si hiciera algún tipo de investigación en otros satélites, también de Júpiter, de Saturno, ya no digo también de Urano, es que estoy casi seguro que encontramos algún tipo de sustancia parecida al agua. Es decir, que no tenga mejor la composición del H2O, pero puede tener una composición parecida que sí sirva también para albergar este tipo de vida bacteriana o con microorganismos. Entonces ya lo veréis que como poco a poco con el tiempo, porque me estoy dando cuenta de ello, ¿no? Incluso en la constelación de Orión también se ha encontrado partículas de agua. Es decir, todo ese tipo de cosas es lo que va a evidenciar que este sistema solar al final es una fuente de suministro acuático mucho más poderosa de lo que pensamos, con lo cual puede ser un reclamo precisamente para este tipo de inteligencias extraterrestres que diga, cuidado, sistema solar, suministro de agua, porque cada vez más nos estamos encontrando con esta evidencia y cada vez más en cantidades, tanto en Marte como en la Luna. De inmediato estamos ya también con la primera ronda de consultas de nuestros oyentes a propósito de este asunto. Es Pablo Aguado, que nos dice que el agua podría haberse fugado del planeta, que el vapor, al ser más ligero y estar más disgregado al estar en la atmósfera, y Marte ser más pequeño y tener menor poder de fuerza de gravedad, ese agua podría fugarse, que es lo que pasó con el vapor de agua de la Luna. Antes de pasar con esa primera ronda de consultas de nuestros oyentes, Carlos, una información, no es una metáfora, porque el titular podría pensarse que así nos lo dice, pero es que se ha descubierto una medusa, un animal, un ser vivo inmortal. Exacto, es la primera vez en la historia que ocurre y la sorpresa es grande. Es grande porque además nadie entiende cuál es la causa que produce que la turriptosis nutricula, que es una medusa, así se llama, tiene un nombre muy bonito, pues no se muere. O sea, por eso es inmortal, claro. Tiene nombre de enfermedad, ¿eh? De ahí el nombre, de ahí el nombre. La noticia la ha hecho Mother Nature Network y corresponde a una investigación llevada a cabo por el Smithsonian Tropical Marine Institute, que dirige la doctora María Mingueta. Y lo que han encontrado es un proceso que tiene esta extraña medusa que se conoce en biología como transdiferenciación. No es el único ser vivo al que le ocurre, es decir, hay varios animales que hacen transdiferenciación y tienen capacidades para poder ser regenerado, tanto su cuerpo como algunas de sus características vitales, por ejemplo, a las salamandras, a las que les crecen las partes que les cortas, hombre, les corta la cabeza, no. Pero el hecho de que algunos animales sean capaces de desarrollar órganos que perdidos, pues quiere decir que no es un fenómeno ausente en la naturaleza. Sin embargo, esta medusa hace algo un poco más complejo. Y es que la transdiferenciación, que es limitada en casi todas las especies donde se conocía, en el caso de esta medusa es tan ilimitada como que es capaz de volver de nuevo a estado de pólipo y volver a crecer una y otra vez, de manera enterra, como una especie de bucle. De manera que esta medusa, en la práctica, no muere nunca, porque antes de morir se vuelve a convertir de una manera en un bebito. Una medusa bebé y vuelve de nuevo a crecer y a envejecer. Un bucle continuo, ¿no? Exacto. Claro, lo que dice la doctora Migueta, la doctora que ha hecho la investigación por parte del Smithsonian, es que esta especie es, junto con las famosas hormigas argentinas, la especie que más se extiende por el mundo. Normal. Pero por ese arzón, si no se muere y se sigue reproduciendo. Claro, eso te iba a preguntar, claro, si se reproducía. Ahí está. Entonces, claro, les ha llamado la atención porque se empezaron a dar cuenta que había sobrepasado con mucho el escenario vital suyo, el Caribe. Es verdad que existe una serie de limitaciones que tiene estructurales, la temperatura del agua, las corrientes de la salinidad, bueno, hay una serie de datos que entorpecerían que esta medusa se llegara a convertir en un bicho endémico en todo el planeta. Pero claro, han notado que el incremento era excesivamente alto para las características que tiene. Y es cuando cuando empezaron a investigar en profundidad a este bichito, a la Turritopsis nutricula, a ver qué le ocurría. Y lo que han descubierto es eso, su infinita capacidad de volver de nuevo a modificar el paso del tiempo, vuelve de nuevo a su infancia para volver a crecer y envejecer, y antes de morir volver a convertirse en un pólipo para volver a crecer. ¿Y si la pisas? Pues la matas. Como lo dejaría el Poncela, corazones con freno y marcha atrás. Cuatro corazones con freno y marcha atrás. La verdad es que el bicho es un rato feo, pero bueno, pues ya lo tenemos. Ya hay un ser inmortal en la Tierra, lo cual, claro, pero, no hace falta decir... conocer su mecanismo. Claro, que el mecanismo ahora mismo... ¿Qué genes mejor no tengo ni contar lo que le están haciendo a la pobre medusa. Saber qué genes actúan en todo eso. Bueno, sí, esto es como el chiste de... estará fascinado, ¿eh? Sí, no, Greventer y todos los demás están ahora todos en el Smithsonian cogiendo medusas de estas a ver qué porras, cómo consigue la estructura natural de esta medusa volver a recrear su infancia. Cuando está a punto de morirse, vuelve de nuevo al principio, de manera que nunca muere, salvo que la mates, claro. Es fascinante. Sí, es fascinante. Es un caso único en la naturaleza. Veo productos, no hay ningún animal inmortal con medusa, pero vamos, rapidísimamente. Yo también, sí, sí, sí. No, además, ahí estaría la esencia de la juventud, ¿no? De ese... Claro, eso decían que... Elixir, de hecho, es curioso porque la revista, la que lo publicaba, la cadena de información que lo publicaba, la Madre Naturaleza, la red de Madre Naturaleza, lo que decía es que, claro, que esta medusa ha encontrado la fuente de la juventud. Sabe cómo volver una y otra vez sobre sí misma para nunca morirse. ¿Sabes que hay un tipo de explicación que, bueno, pues que intenta un poco comprender el por qué determinados animales se regeneran a sí mismos, se regeneran por lo menos ciertos órganos? Sí, esto, la transdiferenciación. La salamandra, en fin, incluso la concha de caracol, las canarias... En fin, la estrella de mar, es decir, hay determinados organismos que es verdad que se reproducen una vez que pierden parte de su estructura. Pero incluso el ser humano tiene estas características, las uñas, estas cortas, claro, de crecer, el pelo, el cabello. Pero fijaros un poco en la teoría. Pero no es la esencia de la vida. La teoría un poco, y yo creo que también serviría un poco para la medusa, a pesar de que la medusa tiene una complejidad mucho más fascinante por las expectativas de inmortalidad que genera. Pero todos estos animales que se regeneran a sí mismos es porque sus órganos o esas células no están especializadas. Es decir, aquellos órganos que sí están especializados, no se regeneran a sí mismos. Por ejemplo, en el ser humano, todas las células se regeneran. Es decir, se produce una mitosis y se va produciendo pues esa división de células, menos las neuronas. ¿Por qué? Porque las neuronas están altamente especializadas. Cuando no hay especialización, sí se puede regenerar el órgano. Es interesante, claro. Desde luego es un bicho muy simple, claro, comparado con la complejidad de un mamífero, por ejemplo. Pero el hecho de que sea capaz de retroceder a su estado de pólipo, pues la verdad es que es notable. Es una creación natural extraña. Porque además parece que hay algo que va contra la naturaleza, el hecho de que no se mueran. Es como si se escaparan de lo que es la regla natural. Martín Esposito, buenas noches. Hola, buenas noches. Las consultas. Pues comenzamos con la que nos envía Francisco desde La Orotava, en Tenerife. Dice que estuvo escuchando el programa y la mención a esa fusión entre tecnología, cuerpo humano, mediante nanomáquinas. Dice, aunque dichas investigaciones harían un gran servicio a la humanidad, como pueden ser la cura de enfermedades, el retraso del envejecimiento, y yo me atrevería a decir que incluso podría ser aplicable a aumentar la resistencia física y mental de los astronautas en ese futuro viaje a Marte, añade Francisco, a la vez me preocupa, dice, que estas tecnologías sean aplicables a todo el mundo. ¿No sería un riesgo, se pregunta Francisco, que algo así cayera en manos de personas como Bin Laden, Stalin, Hitler? Creo que el uso de estas nuevas tecnologías debería estar restringido solo a personas que lo necesiten por enfermedad o profesión. Y nos menciona un libro, Los asesinatos de Manhattan, que trata de un científico del siglo XIX que descubre un medio para combatir el envejecimiento, claro, en el que se habla ya de este tema de investigaciones para combatir la longevidad, si deberían o no administrarse a todo el mundo. Le podemos hacer una pregunta al oyente para que lo medite. ¿Quién decide? ¿Bin Laden? Claro, es que el problema lo tiene siempre. Es que una de las obsesiones de la ciencia ficción... Ni claro, que Bin Laden tuviera laboratorios. Claro, no, que Bin Laden pudiera poner a una universidad a trabajar en esto. Me refiero a otra cosa. Me refiero a quién toma la posición de decidir. Es decir, cuando ha dicho, debería decidirlo un grupo, ¿y quién dice que debería decidirlo un grupo? O sea, ¿por qué esa obsesión siempre? O sea, es que... ¿Por qué siempre que alguien intenta una solución humanista acaba en el fascismo? Es que no falla, ¿eh? O sea, siempre hay alguien que toma la decisión. Es que eso es un error, no lo puedes bloquear. Todas las obsesiones de la ciencia ficción inicial, me estaba pensando ahora mismo cuando ha citado el ejemplo de la novela, en el caso de La isla del Dr. Moreau, novela fabulosa, siempre llevada mal al cine. Y es verdad, porque es muy complicado llevarla al cine, porque el cine es grotesco, la novela es angustiosa y fascinante. Los primeros experimentos genéticos. Claro, pues claro. Plantea ese problema, plantea el problema de qué es humanidad y qué es inmortalidad en el fondo. Fíjate que es un tema que no forma parte en sí de la esencia del libro, porque en el libro lo que se busca es qué es lo que nos hace humanos, cuál es el motivo realmente que nos distingue. Pero al hacer humanos a los animales que está convirtiendo el Dr. Moreau, les añade un factor de duda, que es cómo regulan su humanidad. Sabéis que es una ley, Son las normas lo que les hace humano realmente. Bueno, pues en este caso siempre se plantea lo mismo. ¿Por qué alguien tiene que decidir o controlar sobre lo que beneficia a toda la humanidad? O sea, es que en el momento que tú ya tienes esa elección, ya estás colocando el factor del despotismo en medio. Es que no falla nunca en estos casos. Es decir, debería buscarse, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que buscar algo que lo limite? Ah, pero bueno, hay una cosa clara, yo creo que un poco va por ahí la pregunta del oyente, es decir, cualquier alta tecnología siempre tiene dos claro. puntos de desarrollo, es decir, el desarrollo benéfico y el desarrollo para el mal. Bueno, cualquier alta tecnología y cualquier baja tecnología. Baja tecnología. Cuchillo también. Mucho, sí, pero mucho más la alta tecnología, porque el cuchillo matas a uno, sí, euro y la alta tecnología pues claro, puede matar de 100 en 100, de 100 en 100.000. Sí. Es decir, pero sí es verdad que siempre existe ese concepto ético y moral en cualquier desarrollo de este tipo, y algunos de estos hemos comentado a lo largo de estas tertulias. En fin, aquí habría que aplicar la famosa frase de Pascal, ¿no? La ciencia sin conciencia pues sería un poco la ruina del alma. Es decir, que yo creo que esa ciencia tiene que tener corazón. Si tú la aplicas para hacer el mal, pues aviados estamos, pero esperemos que no haya un Bin Laden que tenga el título de físico nuclear y que nos deje en paz en este tipo de cosas. Es decir, que la gente... Es igual aunque Bin Laden tuviera el título de físico nuclear. Bueno, no lo podrá hacer, evidentemente. Pero bueno, siempre... Es un mito, ¿no? El temor siempre va a estar ahí, por si se puede utilizar mal. Pero yo creo que hay que dejar siempre esa puerta abierta a la esperanza de que estas nueva tecnología, estas nanomáquinas, sirvan para el bien. Y yo estoy convencido que al final el desarrollo tecnológico y cultural del ser humano va a ir equiparado a un desarrollo espiritual. Y eso va a impedir que caiga siempre en malas malas. Son necesarios tantos elementos, tantos factores, la coordinación de tantos centros de investigación para desarrollar algo así, claro, que es imposible que esté en manos de... Estoy con los dos absolutamente. No hay capitanes Nemo. Exacto, eso es, no hay capitanes Nemo en el futuro, no caben los capitanes Nemo. Sí. Fíjate si llevan tiempo investigando sobre el cáncer y siguen diciendo que dentro de unos años, y bueno, ahí van avanzando. Bueno, mira, Ángel quiere preguntarte, Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre las teorías futuristas de Ray Kurzweil, si no las consideras demasiado optimistas en cuanto a su posibilidad de realización en un futuro tan cercano? Y si hay libros traducidos en castellano de este señor. Sí, claro, están traducidos. Yo aconsejé el otro día, no nos debió escuchar la semana pasada, la anterior. Aconsejé el primero, que es el más famoso de él, La era de las máquinas espirituales, que es del año 92 y es un libro fabuloso, pero fabuloso y originalísimo, sobre todo cuando el lector se dé cuenta que ese libro tiene 20 años. Y respecto a las teorías, pues me remito que descargue casi el podcast del último programa, porque estuvimos hablando del casi una hora, media hora por lo menos, entre tú y yo. Sí, largo y tendido. Sí, sí, con lo cual casi... El domingo pasado. Pues. Uno muy rápido, vamos a la esencia de la pregunta de Luis. ¿Los directores de cine tienen acceso a ideas que se están llevando a cabo en laboratorios para realizar sus películas? ¿O por el contrario, los científicos se basan en ideas, en guiones de ciencia ficción, para llevar a cabo sus investigaciones? La pantalla profética, se lo aconsejo como libro, que coge y se lo lea, ya está, ya le queda el contestado de sobra. Y esta segunda propuesta es la que dice Michio Kaku, es decir, que muchas de las películas de ciencia ficción lo que hacen es ir plantear problemas. Plantear, claro. Es decir, que incluso van muy por detrás de todo lo que se puede desarrollar con la tecnología. El libro que recomiendo es un libro sobre por qué la realidad siempre imita la fantasía. Sí, es buenísimo, de verdad, ¿eh? Y Juan dice que no entendió ni una de las psicofonías que emitimos ayer, así que lo va a escuchar a través de internet, a ver si se entera. Claro, por eso son psicofonías. Otro de nuestros oyentes, Edgar Corral Fernández, a propósito de uno de los temas fundamentales a lo largo de esta primera hora, que es la búsqueda de exoplanetas, nos dice que dado que la luz no deja de ser un tipo de onda, ya hay científicos que más allá de las emisiones de radio piensan que pueden ser las emisiones de ondas de luz las que en el futuro nos den las claves para encontrar vida inteligente fuera de nuestro sistema solar. Sí, sí, puede ser, pero seguimos con un problema de búsqueda, ¿verdad? Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En esta hora del programa entraremos en contacto con Agustín Alcalá, en Estados Unidos, nuestro corresponsal allí. Nos hablará de varias cosas, de varias informaciones que tienen que ver con este país, la mancha del Golfo de México, nuevos datos, nuevas noticias que nos va a transmitir sobre iniciativas de la NASA. También tendremos la cara B el mito de la deuda, del déficit y de la deuda, si es tan malo como pintan ambos términos y con versiones un poco más críticas con las dominantes. Eso es lo que vamos a exponer en la cara B. Pero antes de todo ello, todavía quedan muchos minutos de tertulia con muchas informaciones, con muchos destinos. Uno de ellos, Juan Ignacio Cuesta, nos lleva a Siega Verde y Fozcoa. Estamos en la frontera entre España y Portugal, unos yacimientos arqueológicos. Hay una iniciativa a nivel oficial para su estudio, su conservación, pero es que se trata de un lugar muy desconocido, pero a la vez muy interesante. Bueno, esta es una de esas noticias que a mí me alegran personalmente porque estoy algo implicado en ella. Mi última visita a Fozcoa fue algo así como un viaje iniciático en el que me encontré con uno de los probablemente parques prehistóricos más importantes de todos cuantos he visto. Vamos, o sea, la perfección de los petroglifos, el lugar. No sé, quien haya estado allí lo ha visto, pero es que, como tú has dicho, no hay mucha gente que lo haya visto. Pero sí hay algo que me di cuenta y que es lo que tiene que ver con esta noticia. Y es que existe una continuidad perfecta en toda la zona con respecto al tipo de inscripciones que se realizaron en aquella época tan temprana, tanto de los, sobre todo de los bóvidos, como de otro tipo de animales. Porque poco más en España ya, en Salamanca, un poquito más allá, está Siega Verde. Bueno, y esa continuidad está clara. Los habitantes de aquella zona que empezaron a hacer esas improntas o esos petroglifos con aquellos animales, indudablemente estaban contándonos lo mismo. O sea, algo que pasaba allí. Entonces no había España y Portugal, sino que había una serie de señores que allí se pusieron a representar todos estos animales de esta manera tan absolutamente perfecta. Y eso nos lleva a una concepción ibérica de la arqueología. Igual que si vamos, por ejemplo, a Panoyas, que también es otra localidad lusa, otra localidad que está en Portugal, y tenemos una continuidad con todo lo que nos encontramos en la Sierra de Gata, en el caso concreto de Salamanca, a pesar de la frontera que significa el Duero, o esa frontera política que ya se creó prácticamente en tiempos de los romanos, indudablemente la continuidad de Siega Verde y de Fozcoa hace que ya fuera hora de que esta iniciativa tuviera cuerpo. En concreto, los responsables de la Junta de Castilla y León se han puesto de acuerdo con el Instituto de Gestión del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico de Portugal para crear un grupo de trabajo que sea capaz de cuidar, promocionar y además establecer, digamos, una nueva forma de estudiar todo lo que es el complejo, que para mí es el mismo, tanto de Fozcoa como de Siega Verde. Es el mismo, sin ninguna duda. Es el mismo, sí. Es la misma cultura. Efectivamente, pero sobre todo porque existe allí un antecedente muy curioso. Vamos a ver, si nos vamos un poquito más arriba en la zona y nos salimos de la zona de petroglifos, llegamos, por ejemplo, a Villarino de los Aires, nos vamos a encontrar un lugar muy curioso, que es el Teso de San Cristóbal, donde nos encontramos dentro de la cultura, quizá betona o lusa de la zona, no podría yo precisarlo bien, con lo que podríamos llamar la primera plaza de toros de la historia, o más bien de la prehistoria. O sea, un lugar donde se realizaban... De la prehistoria con toda seguridad, ¿eh? Sí. Porque quien construye eso está ahí. Bueno, lo que sí que es cierto es que ahí se trabajaba o se hacían ritos con estos animales, o sea, con bóvidos y con cosas así. Y además creo que existe una continuidad a lo largo del tiempo. Sí, por desgracia. Solamente relacionado con los aspectos... cuidado, no quiere decir que fueran corridas de toros, podría ser ritos mitraicos, claro. Por ejemplo, donde se sacrificaba ritualmente un toro. Sigue siendo igual. Sí, pero yo creo que los ritos... No, yo creo que la continuidad con esto... Es verdad que el toro es un animal totémico todo el Mediterráneo, de la cultura cretense, también la española, de las culturas ibéricas, pero el fenómeno mitraico es diferente. Primero porque lo que está hablando, lo que está contando Juan Ignacio, parece tener su origen mucho más allá incluso de la llegada a España de pueblos indoeuropeos. Sí, parece sí, ser sí, todavía es... más antiguo. En tanto que Mitra, por supuesto, es un mito frigio. Y los betones y los lusitanos lo tienen influencias indoeuropeas. Sí, sí, sí, pero esto puede que sea incluso más antiguo todavía. Pero curiosamente un pueblo indoeuropeo que llega a la zona de Fozcoa, donde ya existe ese tipo de representaciones o las adopte, o ese tipo de ritos, crea los berracos. Sí, sí. Que es lo que a mí me ha llamado la atención. atención, o sea que podríamos llamar aquella la tierra del dios toro, no esos aspectos taurinos, eso a mí me da lo mismo, pero sí la tierra del dios toro, o sea allí el toro ha sido una deidad, o sea, claro, que desde muy antiguo. No, los ritos tauros es la precosa, o sea el culto al toro, pero como símbolo de dios, de un dios genesiaco, es decir, de un dios de fertilidad, y siempre ha sido así considerado el toro. Uh-huh. Es decir, todo lo demás, es decir, todo el concepto que existe ahora del toro, como toro de lidia, como corridas, incluso como este tipo de festejos populares, no tiene nada que ver con la tradición del toro considerado como uno de los animales totémicos. Pues bueno, totémico. Yo creo que sí que tiene que ver, Jesús, muchísimo. Sí, sí, es sí, la herencia de eso. Claro que tiene que ver, pero me refiero que sí. No se asocia a ese tipo de componente simbólico y ritualístico. Es decir, se asocia más, pues un poco como lo asocia Bruno, y me parece bien que lo asocia así, es decir, con esa parte de salvajada donde se está matando a un animal y tal. Es decir, que tiene una parte simbólica importantísima y que no podemos desdeñar en absoluto. No, en absoluto. Pero hay muchísimo Tauro... menos, a lo que me refiero, que no por el hecho de estar en los mitos, de estar en considerado como animal totémico, que tuviera su relevancia en la construcción incluso de la sociedad desde entonces y en su vertebración social, bueno, que todo eso fuera real, no quiere decir que sea justificable. No, si no es justificable, pero por ejemplo... Ni sirve de exculpación. Claro, ¿no? Que no, pero Bruno, no se entendería la cultura menoica sin el culto al toro. Sí, imposible. Por ejemplo, sí, claro. Y la cultura menoica fue importante. El taurobolio, por ejemplo, el taurobolio es una ceremonia religiosa. El taurobolio se sacrifica al animal por encima de una chapa y por las rejillas que hay en esa chapa va cayendo la sangre sobre el iniciado. Es un culto que está ligeramente a lo mejor conectado con la tauromaquia moderna, pero yo creo que muy, muy, muy, muy ligeramente. La tauromaquia moderna es una evolución que nace a partir de los juegos de cañas del siglo XV y XVI. Claro, es relativamente moderno. Eso es evidente. Pero sí que es verdad que la relación con el toro tiene importancia. Tiene una tradición muy lejana. Y el toreo, las corridas de toros, tienen un carácter ritualista. Está claro, sí, eso es evidente. Todas las fiestas populares lo tienen, todas. Bueno, vamos a ver, hombre, mira, aquí en Madrid es una fiesta popular compleja, además. Mira, el otro día, además fue, no sé si fue a través de una cosa que puse en Facebook, pero que luego me motivó una serie de cruces de cartas ya en mi página web, no en Facebook, con gente relativo a la de las muertes de los delfines de Zorhaven. Sí. Yo estuve en Zorhaven en el 89, o sea, hace ya una brutalidad. Una glaciación, y sin embargo, había un detalle dentro de la brutalidad inmensa que era aquello. Y es que un tipo de las Feroe, dentro de todo el mundo defiende estas brutalidades en los pueblos, da igual que sean de las Feroe que de aquí. Sí, sí, pero no, y es increíble porque en las Feroe le preguntas a algunos sobre los toros de España, ¿ves? Y les parece exacto, una barbaridad. Exacto, qué barbaridad. Bueno, no, curiosamente no les parece una barbaridad, por eso suelen defender lo que ve que es similar. Les parece una barbaridad lo de los toros porque va mucha gente a verlo. Ya, entonces ellos lo hacen más natural. Entonces, bueno, pero que al defender esa barbaridad es curioso porque lo que alegaban no deja de tener toda la razón del mundo. Decía, bueno, si le pegáramos pase torero al delfín antes de pegar la cuchillada, lo verías tú de otra forma. O sea, porque realmente es que es exactamente así. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenían en común? Pues que efectivamente forma parte de algún tipo de culto de iniciación en el mar. Uh-huh. Es decir, está clarísimo que todas las culturas, cuando tiene una costumbre arraigada, esa costumbre arraigada tiene que ver algo en el futuro con algo que en el pasado, de alguna manera, formaba parte esencial. Sí, y quien ejecuta esas cuchilladas a los delfines... Es un rito de iniciación, en el caso del Feroe, en el caso de los toros ya no, jóvenes, pero lo fue en el pasado. Una especie de confirmación de tu madurez en la sociedad. Es que eso era lo que eran los juegos de cañas de los toros, no el torero actual. Pero los juegos de cañas, cuando los chicos de 15 y 16 años jugaban cañas con los toros, que era una forma, además de entrenarse como jinetes y de practicar, y que era una forma de rito de iniciación de un cierto tipo que te hacía ser pasar de la infancia a la madurez, bueno, a convertirte en un hombre, y entonces como era machacar un pobre toro a lanzazos, una prueba de masculinidad. Eso es, pues en el fondo lo de los delfines es igual. Son ritos de paso. Como el rito en la cota de las garras del águila, exacto, en el pecho. Exacto. De todas maneras, con lo que estáis diciendo, con el pasado de las fiestas y de las costumbres y estas cosas, no olvidéis que en España en muchísimos pueblos todavía se celebran unas fiestas que llaman las mayas. Sí. Y las mayas era como se llamaba en el mundo romano, no ha cambiado el nombre. Por ejemplo, Colmenar Viejo. Sí, pero bueno, eso tiene también que ver mucho con el idioma también. Todo dentro de Rático, es decir, a los árboles, el mayo, por ejemplo, que se planta en el centro del pueblo, el árbol de San Juan, por ejemplo, que se va a plantar. Es que hay mucha gente que se asombra cuando tú le dices cuando te dicen, no, perdone usted, si es que lo del rocío se hacía hace 7.000 años, 7.000 o 6.000 o 3.000, ¿entiendes? Quiero decirte que la antigüedad del rito es mucho mayor que la cristianización del rito, y eso lo sabemos perfectamente, porque de alguna manera la función del santo o del patrón a partir del cristianismo no deja de ser la de los lunares, penates o todo lo tipo de deidades que se dieron en el mundo. Y además los romanos eran muy hábiles porque absorbían como una esponja todas las tradiciones de los pueblos que ocupaban. No, y además es que eran circunstancialmente extraordinariamente pragmáticas. Que mejor que buscar la protección de un ser superior o de un ser sobrenatural para que te proteja. No, pero todo era pragmático en el sentido que has dicho al principio. Es decir, bueno, ¿para qué vamos a discutir? ¿Que esto es un dios? Pues venga, hombre, un dios. Se acabó el problema, ya está. No, pero no olvidéis, muchas veces los ritos de paso tienen que ver precisamente con la matanza de algún animal que simboliza mucho para ese pueblo, ese poblado, esa etnia determinada. Lo hacían los espartanos y lo hacen, pues, incluso todavía, ¿no?, en algunas partes recónditas del mundo. Es decir, lo que se buscaba precisamente era ese paso de la infancia al adulto, y para eso tenías que sacrificar a un animal. Es decir, no se mataba por el mero hecho de matar, sino sencillamente era demostrar el valor delante de toda la comunidad que tú eres capaz de matar uno de los animales. Pero claro, eran formas ritualizadas de los antiguos códigos de caza, de una sociedad más antigua todavía. Claro. Ahora tú no tenías que salir a por el oso, simplemente ya era un hecho ritual meramente. Te cargabas un toro, un ciervo, yo qué sé, o el bicho que fuera. Era una manera más sencilla de hacer lo que había sido la forma de nacimiento a la iniciación de cada tribu. Me acuerdo que creo que es Mircea Eliade contar una cosa muy curiosa. Es un ejemplo de cómo se transforma la creencia. Cuando hace una investigación sobre los antiguos romanos, el historiador que fuera, hay un párrafo interesantísimo, que es el origen de la palabra pontífice. Claro. Pontífice, que es el papa actual. Hacedor de puentes. Es el que hace los puentes. ¿Y quién era hacedor de puentes? Pues a las migraciones de los antiguos pueblos indoeuropeos, desde algún lugar del este de Europa hacia lo que luego fue Italia, eran los que elegían las sendas y los lugares para pasar los ríos, eran los guías del grupo, los que hacían los puentes, los puntos de paso en las corrientes de los ríos, en un pueblo que se movía. Entonces fíjate cómo eso ha acabado convertido en el líder espiritual de tu religión actual, la misma palabra, que en el fondo es lo que hace, se supone que es lo que hace. Entonces, realmente... Pero en el mundo romano también eran pontífices. Por supuesto, claro, el pontífice máximo era uno de los cargos. Claro, es decir, pero es que fue la evolución, fíjate cómo ha acabado como jefe de la iglesia cristiana. Es decir, es normal, es decir, las tradiciones tienen que ir simplemente adaptándose a la forma en la que nosotros vamos evolucionando o la forma en la que se va haciendo compleja nuestra sociedad. El pontífice, por ejemplo, antonomasia español sería Santo Domingo de la Calzada. Muy bien, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Ahí está, sí. Y San Juan de Ortega, por ejemplo, son los dioses. Cuando Ortega, los santos constructores del Camino de Santiago. Pero constructores de puentes. De puentes, exacto, claro, pontífices, sí. Evidentemente. Fijaros todo lo que derivó la noticia, empezando por Siga Verde. Desde luego. Bueno, es que. Bueno, de alguna manera, porque cada vez que nos ponemos a hurgar en el pasado, nos vamos dando cuenta de que existe una línea perfecta que nos trae hasta hoy en muchísimas cosas. O sea, yo parto de los uros que están en Siega Verde. Sí, pero esa zona sigue habiendo toros de Lidia. Para llegar al ser esa tierra del dios toro, que es Salamanca, donde todo el mundo tiene ganaderías de toros. Y no solo de Lidia, de todo tipo de animales. Por cierto, yo he visto Siega Verde, lo recomiendo porque claro, sin duda. Un parque prehistórico al aire libre, es decir, porque casi siempre este tipo de grabados en la piedra se suele ver en un abrigo rocoso, en una cueva, pero en este caso no, son piedras que están diseminadas por toda una especie de parque temático alrededor de esta cultura milenaria. Y que creo que tanto Fotecoa como Siega Verde, que se sabe perfectamente que forma parte de la misma cultura, lo quieren declarar patrimonio de la humanidad antes de que se estropee del todo, porque en fin, hay muchas cosas. Fotecoa está muy bien cuidadito, entre otras cosas porque está en un valle profundísimo al que llegar no es nada sencillo. Te bajan allí con unos Land Rover, lo tienen vigiladísimo, y bueno, con unos Land Rover o otro tipo de vehículo, no lo sé exactamente. Sí, o una bicicleta. Pero no es fácil bajar allí a una olla que está a 45 grados. Cuando yo estuve desde en luego, verano, porque en invierno. 2:19, continuamos en la tertulia, seguimos recordando nuestra dirección de correo electrónico para que sigáis participando con nosotros, con vuestras opiniones, preguntas, consultas, reflexiones respecto a los temas que estamos tratando durante esta tertulia. Sabéis que hay un libro y un lote de revistas que sortearemos entre quienes nos escribáis a rosa.vientos@onda0.es en los 20 minutos que quedan de tertulia, que tenéis todavía de tiempo, y durante los cuales aún vamos a comentar varias informaciones. Una de ellas, Jesús, tiene que ver con un expediente que abriste tú aquí mismo hace unos meses, las primeras informaciones sobre la búsqueda del enigma Caravaggio, podríamos definirlo, y hay nuevas noticias al respecto. Sí, hay nuevas noticias, que se ha descubierto o se ha resuelto el enigma de que aquellos huesos corresponden efectivamente a Miguel Ángel Merisi, alias Caravaggio, llamado así porque es la localidad donde él nace, en 1573. Entonces quedó la duda, si os acordáis, en fin, se había descubierto una tumba en la región de la Toscana, donde, bueno, pues la tradición decía que aquellos huesos que estaban enterrados en esta iglesia de Porto Ercole, pues correspondían ni más ni menos que a Caravaggio, después de toda una vida muy disipada, muy muy turbulenta. Que qué manera de llamarlo, disipado. Bueno, era un buen pintor, pero un tipo peligroso, ¿eh? Hombre, psicópata explosivo le llama Juan Antonio Vallejo Nájera. Pues se ha quedado corto. Porque hay un libro que es Locos Egregios, donde analiza, en fin, la personalidad patológica de varios artistas, ¿no? De grandes genios. Y en caso de este hombre, de Miguel Ángel Merisi Caravaggio, pues denomina así psicópata explosivo, no solo él, sino, en fin, otros psiquiatras. Así que yo creo que se quedó corto, como tú dices, ¿no? Bueno, pues la cosa era esa, es decir, ¿realmente estos huesos corresponden a Caravaggio, que con independencia de su vida, en fin, y se pueden contar algunas anécdotas, entre otras cosas, porque se carga uno de la orden de los caballeros de Malta, y le duró 3 meses ser caballero de Malta, porque él pinta... No me extraña. A Lot de Villancourt, que era el gran maestre de la Orden de Malta en su momento, dentro del archipiélago de Malta. Y entonces, bueno, quedó también el retrato, le gustó tanto que le nombró caballero de Malta. Pero claro, le duró 3 meses hasta que se cargó a un caballero de justicia, le metieron en la cárcel, tuvo que huir. Bueno, pues gracias a ese peregrinaje, o a pesar de ese peregrinaje, él intenta conseguir el indulto de Roma. Tiene cardenales, como el cardenal Gonzaga, amigos, que hacen de intermediario. Entonces, mientras está esperando el indulto de Roma, pues para volver otra vez a su patria, en fin, a Italia, y volver a ejercer otra vez de pintor, como era, pues mientras está esperando, bueno, pues él consigue una especie de falúa, de barca, ¿no?, que le lleva a la playa de Porto Ercole. Allí, encima, le confunden con otro delincuente, ¿no? No era él, pero le mantienen 2 días en la cárcel, justo el tiempo para que sus marineros le roben la barca que él había comprado, donde tenía todas las posesiones. Cuando él sale, al cabo de un par de días, se da cuenta que no tiene esa barca y no tiene todas las posesiones. Bueno, parece que él entra una especie de cólera, de medio depresión, va vagando por la playa de Porto Ercole y ahí muere. Entonces ahí queda el interrogante, es decir, no se sabe si murió porque realmente le estaban persiguiendo los caballeros de la Orden de Malta para justiciarle por lo que había hecho, si realmente muere de malaria, como dicen, y ahora sabemos más datos, es decir, sabemos que realmente corresponde a Caravaggio y sabemos por qué murió, lo cual ya es bastante, ¿no? Bueno, 4 universidades italianas han estado analizando pues una serie de huesos encontrados en la cripta de esta iglesia de Porto Ercole. Y al final, pues a través de la osamenta, de los análisis del ADN, del nivel de hierro, de otros atributos de los huesos, y también comparándolo con supuestos descendientes que tienen el nombre de Caravaggio, pues han dado cuenta que efectivamente los huesos que se encontraron en la cripta del antiguo cementerio de San Sebastián en la ciudad de Porto Ercole, donde falleció, pues efectivamente corresponden a Caravaggio. Él tenía 37 años en aquel momento, él muere el 18 de julio de 1610, y efectivamente, tanto por, ya digo, por los huesos como por una serie de señales que se han hecho y de pruebas, ¿no?, que se han hecho con el ADN, pues parece evidente que corresponden a este hombre. ¿De qué murió entonces? Si realmente es así, después de, ya digo, de huir de Malta, de que le persiguieran, de que tuviera esta cantidad de, en fin, de infortunio, si no murió asesinado, que parece ser que no murió asesinado, si no murió de malaria en una playa desierta, como allí le encontraron, como parece que es la tesis dominante, y de hecho así aparece en alguna de sus biografías, bueno, pues según estos datos, parece que murió de insolación y debilitado por la sífilis. Él tenía sífilis, bueno, claro, le dio a todos los excesos, ¿y cómo no va a tener sífilis? Pero es que de sífilis murió muchísima gente. Murió muchísima gente, sí. Y trastornados al cabo de los años muchísimo. Pero claro, que muriera con 37 años, en fin, el tío tenía vitalidad. De hecho, él, sabes que se retrata en algunas cabezas de decapitados. Por ejemplo, la cabeza de Goliath o la de Holofernes, si alguien quiere ver un cuadro de Caravaggio, bueno, pues la cabeza es la suya. Entonces, bueno, era un tío hercúleo, un tío fornido, en fin, un tío que realmente pues ejercía muy bien su oficio de genio, es decir, era un genio como artista y ahora tenía un mal genio, como se caracteriza por su biografía. Y al final parece que lo que muere es de una insolación, es decir, totalmente desolado por el robo de la barca y por el robo de todas las posesiones, porque es lo que tenía, va caminando por la playa, en fin, creo que hace un sol de justicia, de esos que le dejó prácticamente tieso. Acordaros que muere un 18 de julio, es decir, estamos hablando de plena canícula, y al final muere de insolación. Eso agravado pues con otro tipo de enfermedades como la sífilis. Esa parece que fue la muerte, o sea, que no murió asesinado, como un poco sería casi lo adecuado para alguien que tuvo esa vida tan estrafalaria en el amplio sentido de la palabra. Así que parece que se confirma, y dicen que con un 85% de posibilidades de que esos huesos pertenezcan a un hombre entre 38 y 40 años. Bueno, murió a los 37, con lo cual tampoco está muy desajustado la historia. Francisco Javier Millán Negro nos dice que ha escuchado el descubrimiento que nos ha contado Carlos, apasionante, de las medusas que son inmortales, salvo que las mate eso, o sea, que sí, no, claro, sucumben a la mortalidad del tiempo. Dice que esto no es nuevo, que ya lo dijo Tolkien, que le pasaba a los elfos también. Sí, es algo muy parecido, pero los elfos... Pero no se parecen a la medusa. No, pero realmente hay una pequeña variación. Es que la leyenda de... Bueno, Tolkien en sus novelas, como coge parte de la mitología de su propio país, o sea, la mitología anglosajona, aunque fuera sudafricano de nacimiento, lo que hace es que recoge una variante de las teorías del mundo de las hadas. Por ejemplo, las leyendas españolas, las hadas no son exactamente inmortales. O sea, los elfos, elfo es un genérico, ¿eh? En inglés, elf es como aquí duende, es un genérico, vale para todo. Entonces, él creó con la palabra genérica una raza que se inventó. Los elfos no tienen por qué ser como los de Tolkien en las leyendas inglesas. Elfo es todo. Y en las leyendas tradicionales, tanto celtas como anglosajonas, normalmente tienen una larga vida, viven 400, 500, 600 años, o sea, viven mucho tiempo los seres elementales, pero mueren. Lo que pasa, lo que no tienen es alma inmortal, se integran en el alma grupal de su especie, que es lo que envidian de los seres humanos. Entonces es una pequeña variante que se inventó Tolkien de las propias leyendas. Pero siempre basado un poco en las leyendas y las sagas, tanto escandinavas como nórdicas, es decir, que gran parte de la mitología que él crea, más bien la recrea, porque está basada en el gran conocimiento que tenía de esas sagas, tanto nórdicas como escandinavas. También a este propósito, Iván Fernández nos dice que ha leído en la prensa respecto a este descubrimiento que cuando estas medusas están en peligro, revierten su ciclo vital. Exacto, es lo que hacen, vuelven a la infancia, si de alguna manera. No necesariamente, eso es lo que vamos a ver, en la información del Smithsonian, es lo que ellos piensan que es la causa. Que es la causa por la cual revierte de nuevo a su comienzo. Pero puede que haya más, porque aparentemente sigue aumentando su número de manera incesante. Y no tienen un número enorme de depredadores naturales. Lo cual es tan extraño, hombre, no lo puede hacer de manera voluntaria, consciente e intelectual porque no tienen capacidad para hacerlo. Está claro que es un fenómeno exógeno, a ellas el que se lo produce. Y entonces lo más probable siempre es que sea el miedo. O sea, el miedo, no tienen miedo como tal, pero el peligro, el riesgo, la situación... pero puede ser otras muchas causas, ¿eh? No está tan claro eso. En estas mismas horas se nos está yendo la primavera, comienza el verano, llega el solsticio y el próximo día 24 es día de San Juan y la noche del 23 al 24, la noche de San Juan, que se celebra en todo el mundo, también en nuestro país, y vamos a hacer, para dar nuestra particular bienvenida, un pequeño repaso por las más singulares de las celebraciones de San Juan que se celebran en el mundo. Esta noticia la he traído a propósito, aquí el experto en fiestas es Jesús, pero la he traído a propósito para que tanto Jesús como Juan Ignacio, que también sabe un montón de esto, nos riamos un rato de los disparates que está ocurriendo últimamente en el mundo con el fenómeno de las fiestas de San Juan. De hecho, en realidad la noticia que traigo viene a colación de una idea de una agencia de viajes. Bueno, más que una agencia, es un sitio de viajes en web, de viajes por internet, que se llama Skyscanner, es decir, Rastreadores del Cielo, que ha intentado organizar una serie de grupos, o sea, de visitas a los lugares donde ellos sostienen o piensan que están las más atractivas fiestas de San Juan. Entonces, cuando ves las atractivas fiestas de San Juan que ellos proponen, te das cuenta, o cualquiera se da cuenta de dos cosas muy curiosas. Uno, que los españoles no hemos valorado bien nuestra gran aportación a la humanidad, que es la fiesta y la juerga. O sea, está clarísimo. Y lo segundo, bueno, sí, lo hemos valorado bien. Sí, lo hemos valorado bien. Y lo segundo es que, en realidad, la mayor parte, o una parte enorme de las fiestas actuales de San Juan, son falsas. Son falsas en el sentido de que no son tradiciones, sino son inventos que se han hecho sobre algo que nosotros creemos que tiene interés para poder justificar la existencia de una tradición. Empiezo por la primera. El 23 es la fiesta al aire libre más importante del Reino Unido tradicionalmente, que es el fiestorro que se monta por la noche de San Juan en Stonehenge. Donde, por supuesto, no hay ninguna tradición de nada de esto. Porque el montón de piedras que hay acumuladas, pues bueno, empezaron a llamar la atención en la Edad Media, pero porque estaban allí. De hecho, no están ni siquiera en la posición que originariamente tenían. De hecho, no sabemos cómo era realmente la estructura original del círculo de piedra. Lo que sí sabemos es que hay un verdadero fiestorro el día 23. ¿Por qué? Porque es la noche de San Juan. Y entonces, teóricamente, se han inventado toda una historia de ritos druídicos y celtas que no tienen nada que ver, por supuesto. No tienen absolutamente nada. Nada que ver, nada que ver. Sí, porque los celtas no celebraban las fiestas, ni los solsticios ni los equinoccios, lo celebraban 40 días después. Exacto, fíjate, que ese es el primer lugar que proponen, o sea, una fiesta de San Juan totalmente inventada. La segunda, que está muy bien, que es la noche de San Juan en Barcelona. La noche de San Juan en Barcelona efectivamente tiene tradición española, lejana y antigua, pero la forma en la que se celebra es una recreación moderna también. De hecho, nació hace nada. Como quien dice, es decir, está totalmente desconectada de lo que eran las verdaderas tradiciones de la noche de San Juan, que sí que existen un montón de pueblecitos de toda Cataluña, como de toda España y como todo el resto del mundo. Pero es que es curioso que, en general, la mayor parte de las grandes fiestas míticas se convierten en eso por la necesidad que tenemos de tener elementos simbólicos en nuestra vida. Porque fíjate que las otras dos interesantes que citan sí son realmente de tradición, que es el Iván Kupala en Rusia, que es una vieja tradición que ahora está muy controlada por la Iglesia Ortodoxa, pero que tiene como origen un ritual pagano de la fertilidad de los antiguos pueblos eslavos, que originariamente se basaba, tiene un rito muy bonito en el cual las chicas dejan una especie de coronas de flores flotando sobre el agua y lo iluminan con candiles para asegurarse la buena fortuna. Que eso sí es una tradición pagana de la noche de San Juan, que luego el cristianismo ortodoxo ruso recogió. O la leyenda de Midsommar en Suecia, que es una fiesta veraniega que tiene origen en los pueblos vikingos paganos, donde realmente es el último fin de semana de julio, o sea, es más o menos, eso también es otra cuestión importante. Las fiestas de la noche de San Juan no son necesariamente solo de la noche, son fiestas de San Juan en torno a la fiesta. Puede ser un día más tarde, dos, tres, cuatro, depende de las circunstancias, incluso pueden prolongarse en el tiempo. Esta fiesta es muy bonita porque es una fiesta que está organizada en función de antiguos ritos que se daban en los bosques, donde también tenía una enorme importancia, como en el caso de la fiesta de Iván Kupala de Rusia, la existencia de flores y la presencia de las chicas, de las mujeres, que son las que iban las flores, y que ahora se ha convertido obviamente en salidas al mar y en un picnic, pero que en origen tenía una serie de elementos de rito pagano bastante notables. Es curioso porque la noche de San Juan se ha convertido en uno de los símbolos esenciales de la mitificación y falsificación de lo que era la tradición histórica. ¿Por qué? Eso no está en principio mal, ¿eh? Cuidado, si lo haces para justificar la existencia de un momento divertido o de una tradición que sea nueva, pues a mí en principio no me parece mal. Sabéis que en esto, yo todo lo que sean fiestas originales me parece estupendo. Por eso cuando se meten aquí con cómo se celebra Halloween, pues estupendo, mira que se lo pasan. No tiene nada malo. Pero sí que es verdad que las viejas tradiciones de San Juan se han ido perdiendo o son prácticamente irreconocibles en función a cómo eran, por ejemplo, hace solamente 200 años. O sea, no se parecen ya prácticamente en nada. Sí, sobre todo porque existe una mezcolanza entre lo que es la fiesta de San Juan Bautista como tal, sí. el momento, digamos, cosmológico, y luego todo mezclado con ritos supuestamente celtas. Bueno, lo de los celtas ha sido una continuación. Por ejemplo, vamos a ver, Termancia, en Soria. La pesadilla. Se celebra la noche celta. Pobres celtas. Bueno, los arevacos sí eran celtíberos, ¿eh? Pero ¿y qué? ¿Eso y qué? Vamos con las consultas de nuestros oyentes. 33 minutos sobre las 2 de la madrugada. Silvia Martín. Por ejemplo, Rafael Cantos está contento con el monográfico de ayer sobre transcomunicaciones. Agradezco mucho que lo hayáis retomado. Dice Rafael que os propone para un nuevo monográfico el Triángulo de las Bermudas. No tanto explicar desapariciones misteriosas o fenómenos como las hipótesis existentes. Bueno, yo tengo la hipótesis absolutamente racionalista y creo que es la correcta, que es está relacionada con el metano marino. Pero bueno, sí, se podría hacer algo así. Yo creo que está relacionado con nada, directamente. Ya sabes que tiene mucha polémica. Yo creo que al final las últimas teorías es que ni es triángulo ni están las Bermudas. Es decir, desaparecen como desaparecen en tantas partes del mundo y en distintos océanos. Pero bueno, sí sería interesante a lo mejor recalcar las últimas teorías porque lo hay, a pesar de que yo creo que se ha sobredimensionado el misterio que puede haber en el Triángulo de las Bermudas desde hace bastantes años. Y José Manuel dice que hace 5 o 6 años su profesora de astronomía y geodesia de matemáticas de la Universidad Complutense, que trabajaba en la ESA, dice que dijo que le fascinaba que fuera noticia la aparición de agua en los diferentes objetos celestes. Según ella, era bien conocido o de sobra intuido este fenómeno. Y dice que quizá la noticia sería en encontrarla in situ, pero no saber que estaba ahí. Sí, un poco lo que os decía. Es decir, yo creo que cada vez es menos noticia que aparezca agua, incluso dióxido de carbono, pues en distintas atmósferas de distintos planetas, satélites, que están solo en el sistema solar. Ya si hablamos de los exoplanetas, o sea, yo creo que dentro de poco será noticia en aquel lugar donde no se encuentre agua. Hablando del espacio, nos escribe Pep para contarnos que, dice, ya que habláis de la detección de asteroides, NEOFAS, querría comentaros que un observatorio está desde hace años entre los 5 mejores del mundo en este campo. ¿Cuál es? El Observatorio Astronómico de Mallorca. Así que Apostilla dice que desde España se hace muy buena ciencia y hay que destacarlo, no solamente desde la NASA, dice Pep. Por supuesto, es verdad. Y fíjate, también el verano de los muchachos. Todo está muy interconectado. Sí, son todavía más muy internacional todo. Todo es muy internacional. Eso. De hecho, prácticamente son equipos internacionales los que componen cada uno de estos observatorios astronómicos. Es decir, ya muy pocos son nacionales, de estos que solo tengan gente de un solo país. Ya digo, en el Roque de los Muchachos, en el de La Palma, cuando yo estuve allí, prácticamente había de todas las nacionalidades y de todo tipo. Pero en cualquier centro científico. En cualquier centro. Acudes a un departamento de una universidad y también y además sí, esos hay datos, investigación de gente de fuera. Pero que, aunque a mucha gente le fastidie, pues, porque es muy malo para España que seamos la novena potencia mundial en cuanto a ciencia. Pero esa es la verdad. A mí me parece muy bueno, pero a la gente le fastidia mucho que las cosas vayan bien en ese sentido. No, creo que a mucha gente. Hombre, siempre hay alguno, pero no creo. No, además es nuestra posición en el mundo. El otro día lo hablamos más claro, o menos. Claro, claro. Entonces estamos entre el 10-15 más o menos. Y tenemos a Fernando, que nos escribe desde Tenerife, y dice que hace poco un grupo de físicos y astrónomos dirigidos por John Mattes de la Universidad de Luisiana, pues que han descubierto la posibilidad de existencia de un planeta 4 veces más grande que Júpiter. Se deduce porque está situado en la nube de Oort y un 20% de cometas se ven alterados por la gravitación de un objeto de esas dimensiones. ¿Qué opináis? ¿Podría ser Nibiru? Y sobre la inteligencia extraterrestre y su búsqueda oficial, dice, es todo una tapadera. Existen informes sobre el cometa francés que demuestran que esa vida nos visita. Bueno, pues que los exopolíticos y todas las informaciones que esto es la historia de Nibiru, es lo mismo otra vez, ¿no? Joder. Esto es la historia de Nibiru otra vez. Es que es la exopolítica esta que es el cáncer de la comunicación en estos temas, ¿eh? No, pero es que veo que es de nuevo la misma leyenda de Nibiru. Es que es una leyenda. Más bien lo del Columbus. Bueno, Columbus, me da igual cómo lo quieras llamar. Que se puso más de moda. Me da igual el nombre que le quieras poner. La misma historia otra vez. Se curan por todos los imposibles políticos. No, pero está bien comentarlo porque luego la gente ve información. No, pero fíjate qué interesante. Porque siempre se plantea la noticia de la misma forma. Hay un grupo de investigación de no sé qué tal. Mentira. Falso. Totalmente falso. Pero ya como empiezas así, ya parece que tiene una dosis como de seriedad. Credibilidad. Es terrible para la información de esto. Bueno, para los oyentes que no conozcan esto, no hay ningún planeta gigante que se acerque a la Tierra. Exacto. O sea, y no está la nube de Oort ni chorras parecidas. Una última cuestión. ¿Qué tasativo es? ¿Qué verdad? Pues la siguiente, nos envía Alfredo la siguiente cuestión. ¿Qué posibilidad hay de introducir bacterias nuevas, marcianas, dice Alfredo, en el planeta Tierra? ¿Se sigue algún método para evitar introducir especies no deseadas? Por cierto, ¿cuándo vais este año a Benalmádena? Que el año pasado fuisteis a unas conferencias. Primero, no hay bacterias marcianas. Primero hay que descubrirlas. Punto número uno. Y luego, por supuesto, seguramente las hay, pero no están. Sí, pero de momento las tenemos. No, hombre, los científicos son extremadamente cuidadosos con eso. Lo son en la propia Tierra, cada nación, como para no ser los científicos a nivel internacional. Tú dile al oyente que intente ir con un bocadillo mortadela a Estados Unidos. Y va a descubrir cómo se controlan las bacterias. Es un ejemplo fácil. No pido que me lo expliques. Si no... Inténtalo. Vale. Lo haremos. Te harán una muestra gratis. Y lo de Benalmádena, este año no se convoca ese congreso que durante 2 años se celebró y además que tenía que ver mucho pues con el mundo arqueológico. Y con un museo que tienen, magnífico, por cierto, historia americana. Sí, bueno. Es verdad. Así que nada, este año de momento no. Y uno muy rapidito. Dice Marga, a mi hijo le pusimos de segundo nombre Humo porque mi marido siempre ha dicho que se reciben señales del planeta Humo. ¿Podéis contar algo sobre ello? Pues que es una de las historias más chulas, bonitas, interesantes de la ufología del siglo XX. Y que como nombre me parece precioso. Como nombre está muy bien, sí. Pues sí. Muy bonito. Pero lo del planeta me parece que no. No, el planeta, pero es un tema muy interesante, el humo. Sociológicamente sí, pero ufológicamente cero. No, a mí ufológicamente me da igual, pero sociológicamente es un tema fantástico. Vamos a ver, ¿cuántas personas tienen o tenemos nombres de santos que no existieron? Pues es lo mismo. ¿Y de Cristóbal? Oh, todos, o casi todos. Por un ejemplo sencillo. Menos Jesús Callejo. A ver, es que fue más que un santo. Por eso. Jesús, el hijo de Dios. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, compañero. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias. A ti, Bruno, y buenas noches. Carlos Canales, está pensando en Borro ahora precisamente. Sí, en Cucufato. Hasta aquí la tertulia, pero continuamos en La Rosa de los Vientos, 39 sobre las 2 de la madrugada. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.